12 y 24 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que los martes hasta ahora, al mediodía, tenemos ese turno de intervención con los diferentes representantes políticos en nuestra localidad. Y el turno se cierra por parte del Partido Socialista. Y nos acompaña el secretario de Política Municipal del PSOE en Ubrique, Jorge Chacón. Hola, a quien vamos a saludar, Jorge. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes temas, sobre la actualidad política a nivel local, que es lo que nos atañe aquí especialmente. Y en principio, bueno, pues ese contexto en el que nos encontramos, ¿no? En realidad, bueno, cerramos prácticamente la temporada del espacio política local. Recuerdo hablando con Jorge sobre ese contexto en el que nos encontramos, lo que se podía producir y cómo afectaba al gobierno municipal. Y aquí también tenemos que comenzar con esto, ¿no? La situación actual de mejora de la pandemia y cómo repercute en el gobierno municipal. Sí, bueno, a nadie se le escapa, ¿no? La frase que yo repito hasta la saciedad, ¿no? De esta normalidad tan ansiada y tan buscada, muchas veces cuando uno encuentra la normalidad dice, bueno, ¿por qué ha llegado tan rápido, ¿no? Es cierto que a nivel de calle, ¿no? A nivel de ciudadanía, a nivel de pueblo, esa normalidad era necesaria. El encontrar esos referentes que uno tenía antes de todo esto, pues hace que nos encontremos, digamos, que encontremos nuestro sitio otra vez. Y hombre, y esta pospandemia es una realidad, ¿no? Es una realidad, independientemente de repuntes, independientemente de que todavía haya gente que no se ha enterado que se tiene que vacunar o que se haya empecinado en no vacunarse. Ya te digo, independientemente de situaciones puntuales, la vuelta a la normalidad, además, si nos damos cuenta en muchos aspectos, es bastante más rápida de lo que incluso nos gustaría muchas veces, ¿no? Muchas veces nota uno esa sensación de acelero, ¿no? Por llegar a donde antes llegábamos andando, pues ahora hay que llegar corriendo, ¿no? A lo mejor es normal, es esa la manera que tenemos los humanos, ¿no? De salir, de romper definitivamente con este bloqueo a todos los niveles que hemos tenido. Y bueno, a mí me parece importante, ¿no? Primero que un pueblo recupere su pulso, su cotidianidad, que recupere esa normalidad muchas veces molesta, ruidosa, incluso que nos hace estar la mitad del tiempo cabreado, quejándonos de todo lo que nos rodea, pero yo creo que eso también nos hace un poco sentirnos más vivos, ¿no? Paralelamente a esto, como tú bien me has dicho antes, pues el equipo de gobierno, claro que sí, el equipo de gobierno, aunque en ningún momento, y eso hay que decirlo, ¿no? Que muchas veces se habla con bastante desconocimiento, ¿no? Sobre las cosas, el equipo de gobierno, aunque hubiese querido, no puede quedarse al margen de la gestión y quedarse al margen de todo su funcionamiento ordinario en el día a día, por mucha pandemia que haya. ¿Por qué? Porque la maquinaria municipal, aunque está bien engrasada e incluso muchas veces anda sola, por como solemos decir, necesita quien de vez en cuando le eche aceite y le remire y le repase los tornillos para que no se aflojen, ¿no? Y en eso están los concejales, como es lógico, y sobre todo cuando la pandemia afecta de una manera tan directa, ¿no? A las situaciones personales de tantos ciudadanos, creo que ha sido fundamental y que sigue siéndolo, incluso después de la pandemia, esa figura del concejal, esa figura de la alcaldesa, atendiendo personalmente cada uno de los problemas que se le plantean. Y bueno, como ya te digo, esta normalidad que hace, que incluso hasta las listas de visitas, las listas de querer ver a la alcaldesa, de querer que se le resuelvan los temas, se han multiplicado en cuestión de días y muchas veces puede dar las sensaciones, oye, ahora no me escuchan, ahora no me atienden, ¿no? Y sin embargo, le puedo garantizar que sí atenderemos a todo el mundo, sí miraremos la situación de cada uno, pero también esa normalidad nos tiene que dar ese puntito de pausa que yo sí creo que se ha perdido. O sea, no sé si tú tienes esa sensación, pero yo la sensación que tengo es que somos todos, no, ¿cómo te digo?, menos pacientes, ¿no? Más queremos que las cosas se resuelvan con mucha más puntitud. Ya hemos esperado demasiado durante la pandemia y queremos que se... Claro, sí, sí, es esa situación, ¿no? Pero ya te digo, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Parece que ya nos cuesta trabajo hacer una cola cuando durante la pandemia lo único que hemos hecho son colas en todos lados. O sea, si hacemos una cola nos molesta, si estamos esperando para entrar en tal sitio nos molesta. O sea, hace falta que nos apaciguemos todos un poco y veamos esto con otra perspectiva, ¿no? Y bueno, me imagino que el tiempo también tendrá que ser un buen elemento para llegar a esa situación, ¿no? En este retomar la normalidad, sí me gustaría destacar, aparte de por qué es mi secretaria general y por qué es la alcaldesa de Ubrique, porque es así, el esfuerzo personal que le está suponiendo a la alcaldesa el cumplir con una agenda casi imposible, que ella misma se ha fabricado indudablemente, para retomar todo lo que no se ha hecho en este año y medio de gestión administrativa y de gestión, sobre todo con otros organismos y con otras administraciones que son las que, en definitiva, tienen que plantearnos soluciones a los grandes retos de Ubrique, ¿no? Yo quiero destacarlo porque, como ya te digo, muchas veces se habla con frivolidad sobre estos asuntos y desde luego sí que me molesta que quien los hable sea gente que ha ostentado estas responsabilidades, ¿no? Porque mira, si lo comenta alguien que desconoce cómo es todos los intríngulos y cómo es todo el desarrollo, ¿no?, de una negociación con otras administraciones y demás, pues se puede hasta comprender, incluso perdonar, pero que lo plantee quien lo conoce me parece hasta un poco inmoral, ¿no? Pero bueno, allá cada uno como entienda esta situación. Y hablando de esta normalidad, yo quería incluir hasta la ciudadanía, fíjate. Y además espero que se me entienda bien y que nadie se dé por ofendido, porque no es mi intención. Pero sí me he dado cuenta que en estos últimos días se confunde, o pienso desde mi punto de vista, ¿no?, que se confunde la necesidad de que me resuelvan un problema con la necesidad de protestar. Un ciudadano puede sentirse en la necesidad, incluso en el derecho, de protestar por algo que considere injusto, inadecuado, o que no está dentro de sus cánones o de lo que él entiende que tiene que ser. Y es lógico y además muy lícito y está en su derecho de manifestarlo por los medios que quiera. Pero después está la otra parte, que es la de que el que se supone que lo que está haciendo es poner en conocimiento de una administración, o por lo menos esa debería de ser la intención, eso que se pide tanto, ¿no? Es decir, la colaboración ciudadana. En contra de lo que pueda pensar alguien, le garantizo que al equipo de gobierno no le molesta en absoluto que los ciudadanos manden mil y un requerimientos para mejora de infraestructuras, por saneamientos atascados, por deterioros en el viario público, por todos los elementos que les afectan en su día a día. Pero para eso también hay otro vehículo, que son los vehículos de participación, como el programa Mejora Ubrique, como puede ser la propia presentación de cualquier tipo de instancia, incluso la llamada directa al concejal o a la alcaldesa. O sea, no sé si me explico bien lo que estoy intentando manifestar, porque yo sé que hay intoxicadores, porque siempre los ha habido y los seguirá habiendo, que siempre juegan a cuanto peor mejor, y parece que alientan a según qué ciudadano a que todo sea un reproche, una denuncia, un poner de manifiesto que algo no está bien, cuando yo creo que si de verdad somos positivos, está por una parte el manifestar que no está bien, pero por otra parte utilizar los vehículos adecuados para que llegue a donde uno quiere que llegue esa información y se pueda corregir. Pienso que esto también es una consecuencia de la pandemia. Quiero creerlo, que es así. Quiero creer que es que nos hemos sentido un poco, a lo mejor, desamparados, no arropados o no protegidos totalmente, y parece que estamos como a la defensiva. Vuelvo a decir que las pruebas, o sea, los hechos demuestran que los cauces normales funcionan, no siempre al 100%, siempre hay cosas que se quedan atascadas, pero en su mayoría los cauces ordinarios funcionan y la resolución de problemas sigue en su curso. No a la velocidad que muchas veces necesitamos los usuarios, pero sí funcionan, ¿no? Entonces yo sí haría un llamamiento a diferenciar esas dos cosas. Ya digo, está en su derecho de manifestar y de quejarse como quiera y de la manera que quiera. Y además está en su derecho, el ciudadano, de que no le guste para nada lo que el equipo de gobierno está haciendo en ese momento. Pero después está la otra parte, la de ayudar positivamente. Y yo sí insto a la ciudadanía a que participe, a que colabore en la mejora de la ciudad, de todo lo que rodea los problemas de un barrio o de una zona en concreto, porque al final va a redundar en su propio ritmo y en su propio sistema de vida. O sea, no sé si estoy haciendo un canto al sol, pero creo que es importante, ¿no? Y sobre todo diferenciar al que le gusta nada más que intoxicar y generar conflictos, y a la gran mayoría de la ciudadanía de Ubrique, que nos ha demostrado durante mucho tiempo que su afán es colaborativo para buscar soluciones a los problemas, que creo que es el camino. Después, como decimos siempre, que cada uno elija lo que prefiera, ¿no? Pero en ese aspecto creo que deberíamos, digamos, tenía ganas de decirlo porque me suenan cosas raras, ¿no? Cuando uno escucha, como es mi obligación además, escuchar todas las intervenciones radiofónicas y demás, y cuando uno huele tufillo, pues dices tú, esto no es tan normal, algo tiene que estar pasando, ¿no? Y si el problema está en que el equipo de gobierno no está habilitando los cauces adecuados, pues que se manifieste también y que se corrijan esos cauces. O sea, para eso están. Están para resolver problemas. Y la manera de resolver problemas es conocerlos. Entonces, si la ciudadanía entiende que los cauces no son los adecuados, que se pongan en contacto, que se manifiesten de la manera que entiendan adecuada para que se corrijan, ¿no? Que les garantizo que el equipo de gobierno está a su entera disposición para resolverlo. Total, en definitiva, esta vuelta a la normalidad que provoca ruidos, atascos, confrontaciones, riñas, disputas, nos mete en nuestro ambiente, ¿no? Nos volvemos humanos otra vez. Muchas veces llegamos a pensar que podíamos ser hasta más perfectos de los imperfectos que somos, y bueno, y yo creo que esa normalidad y que ese roce también nos hace vivir, ¿no? y que para eso estamos. Bueno, pues ahí queda también esa primera parte del programa dedicado a estos asuntos. Recordemos que el espacio de política local cierra turno el Partido Socialista, y es por ello por lo que querías también hacer referencia a las diferentes intervenciones, ¿no?, que han realizado el resto de grupos municipales que han ido pasando por aquí durante el inicio de la temporada, ¿no?, durante estos últimos tres programas, sobre todo para hacer una valoración, ¿no?, del estado de la política municipal, podríamos decir. Sí, porque podríamos decir que la política ha vuelto, ¿no? Claro, otra cosa es que qué tipo de política es la que ha vuelto, ¿no? Creo que yo, en una de las intervenciones de estos lunes, los que venimos a los cafelitos, pues creo que he manifestado más de una vez el excelente comportamiento de todos los grupos de la oposición durante la pandemia, primero con su puesta a disposición de la alcaldía para la toma de todas las decisiones y las resoluciones que hubiera que tomar en cada momento, muchas no fáciles y que afectan directamente a la ciudadanía. Pero lo mismo que digo eso, tengo que decir que, por desgracia, la oposición ha vuelto, ya ha vuelto a sus pasos anteriores, o sea, más que vuelto, han revuelto, no sé un poco cómo explicarlo, ¿no? Hombre, la semana pasada tuvimos dos intervenciones que son curiosas, ¿no? Porque volvió el tono faltón, el tono despectivo a las políticas y a las personas que las ejecutan, en algunos momentos hasta de perdonavida, ¿eh? No sé, y sobre todo lo que más me molesta de todo eso, porque cada uno puede elegir su tipo de discurso, allá él. Y para eso están los ciudadanos después, para valorar cómo cada uno interviene o interpreta estas cosas. Pero lo que no consigo y lo que no puedo permitir desde mi posición en este momento como secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique es el faltar a la verdad de una manera tan continuada. Hombre, y sobre todo cuando se conoce que lo que se está diciendo no es así. Hombre, y no digo mentir, porque si no, algunos que tienen el corazoncito muy sensible se pueden sentir afectados. Pero bueno, sí, muchas veces se miente, y lo peor es que se miente a conciencia, y eso no creo que sea el camino adecuado para lo que se nos viene encima en estos próximos tiempos, ¿no? Ya te digo, partiendo de la base de que todas las opiniones son respetables, ¿eh? Lo que no es de recibo es que personas que han gobernado durante mucho tiempo puedan decir las cosas que dicen. Y cualquiera que me escuche, a lo mejor piensa que es que me ensaño más de la cuenta con algunos, pero, hombre, es que cuando se falta la verdad se está insultando a la inteligencia de toda la ciudadanía. Hombre, decir, por ejemplo, que desde que comenzó esta legislatura no se ha cometido ninguna obra o intervención en toda la localidad, y que es ahora cuando se han contratado albañiles, no sé de dónde habrá salido esto para contratar ahora albañiles, y que lo único que hacemos es cambiarlos de sitio para que parezca que están haciendo mucho, es hasta infantil. Pero claro, es una goterita que vamos dejando caer continuamente. Hombre, esto es simplemente falso. Y además de que se esté tomando por tonto, desde mi punto de vista, a la ciudadanía, nos está faltando al respeto a la gente que se dedica a la gestión política, a la gestión pública, a todos los funcionarios que trabajan desde el 2015 también, en el Ayuntamiento de Ubrique, y a todos los que contratamos. Después me dirán que no, que se están metiendo nada más que con los políticos, que está muy bien, pero cuando ellos arramblan, arramblan con todo. Y hombre, un poquito de seriedad con estas cosas, ¿no? A mí me parece muy bien que no te guste lo que se hace, o a lo mejor peor, que te dé rabia de las cosas que se hacen, porque claro, a lo mejor el que lo dice con tanta rabia es porque durante el tiempo que él gobernó no fue capaz de hacerlo, y a lo mejor le molesta que se haga ahora, ¿no? Puede pasar. Y muchas veces se pregunte, oye, ¿yo por qué no lo hice, no? Y ahora vienen esta gente y lo hacen. Bueno, muy bien, lo siento. Pero se supone que cuando tú desempeñas una labor política, estás jugando a otra cosa. No estás jugando a plasmar tus sentimientos y tus frustraciones, sino estás jugando a mejorar todo esto y a cambiar lo que tú entiendas que no se tiene, que se tiene que cambiar, ¿no? Está claro que no estamos en campaña electoral, no es el momento de vender realizaciones, y yo no me voy a poner a sacar aquí una lista, porque entonces a lo mejor conseguiría el objetivo que está buscando el que hace esa intervención. Pero hombre, si uno se da unas cuantas vueltas por nuestros parques y jardines, contempla los parques infantiles nuevos, todas las obras que se están haciendo en inmuebles municipales que van destinadas al colectivo, que fue un compromiso directo y personal de la alcaldesa y que vamos a intentar cumplirlo al 100%, pues las mejoras en instalaciones deportivas, la ordenación de aparcamiento, las nuevas plazas de aparcamiento, las obras de infraestructura, por ejemplo, como la de la ordenación del tráfico en toda la zona de Néstor, Juan Carlos I. O sea, yo te digo, no es momento de dar una relación de obras, pero si alguien no ha visto nada de esto, es que una de dos, o es que lleva los ojos cerrados, o que mira demasiado para el suelo. No lo sé. Será eso. Pero ahí queda. O sea, lo que no puede ser es jugar a destruir continuamente. Y yo no soy un iluso. Sé que en política se utilizan muchas veces todas las artimañas. Pero me parece que han empezado con mucha gana, ¿no? Han empezado muy pronto. Hombre, después también uno se pone a mirar y sorprende. A mí me sorprende la actuación del portavoz de la Junta de Ubrique. Y a él, no sé si le molesta o no, que yo lo denomine así, pero es que se autoerige en el portavoz de la Junta. Claro, se autoerige en el portavoz de la Junta cuando cree que trae una noticia buena. Porque yo le puedo sacar la lista de todas las que nos tienen pendientes de contestación y podía traer también alguna información sobre ellas, digo yo. Porque, hombre, lo que sí es curioso, es que parece que después de tantos años trabajando en la función pública, en la política, perdón, ahora se ha dado cuenta que el BOJA existe, que la Junta existe. Hombre, yo no lo sé, ¿no? Han tenido que pasar 12 años desde que él gobierna, por mucho que él no quiera reconocer que durante los 8 años que estuvo en el PA estaba gobernando, No sé por qué dice que gobernaba Cabecita, no sé dónde estaría él. ¿Eh? Pero eso, ante lo que pasa esos 12 años, para que se dé cuenta que el Boja existe. Hombre, en sus tiempos de gobierno andalucista no le escuché ni una sola referencia positiva a la Junta de Andalucía. Es que no existía la Junta entonces. Ah, bueno, sí, hombre, sí le escuché algunas intervenciones positivas, que es cuando el PSOE hizo el pacto con los andalucistas en el gobierno de la Junta. Es verdad, entonces sí. Hombre, y después, durante su gobierno de 4 años en el PP, entonces era Torrajoy, nada más el que resolvía los problemas de Ubrique. O sea, esto es un poco penoso, ¿no? Es un poco penoso que gente que ha ostentado tan altas responsabilidades en el ayuntamiento de Ubrique tengan un desconocimiento tan grande de cómo funciona todo esto. Y además, que intenten contárnoslo como si esto fuese... Eso como si fuese la primera vez que pasa, ¿no? Hombre, pretender ningunear la actuación y la labor de la Diputación Provincial en este periodo, que es el periodo de mayor colaboración y aporte económico de la Diputación Provincial para con los municipios, donde se han producido las coberturas más amplias y donde además, en tiempos de pandemia, ha sido la que ha resuelto los problemas directos que se les presentaban a los ayuntamientos, porque la Junta estaba desaparecida. Pues como ya digo, pretender ningunear todo esto con el argumento de que la Junta le da 28 millones de euros a la Diputación, como queriendo pretender que entendamos que las cosas que hace la Diputación es porque le da dinero a la Junta, es igual, otra vez lo mismo, es tomarnos por tontos, ¿no? Porque no sé si él sabe, aparte de las transferencias que el Estado de la Nación les da a la Diputación, a la Junta, pues en este año 2021 le ha transferido 2.800 millones. Extraordinario. Por culpa del COVID. O sea, bienvenido sea que por culpa del COVID vienen 2.800 millones más. Entonces yo a partir de mañana tengo que decir que todo lo que hace la Junta es mentira y que lo está haciendo Pedro Sánchez. Pero este qué juego de niños es. O sea, yo te digo que el que no conozca esto puede decir lo que le parezca, puede incluso, ¿cómo te digo yo?, valorar positivo o negativamente lo que digamos muchas veces, sea más serio o menos serio. Pero quien se dedica a esto, quien tiene la responsabilidad y quien aspira a volver a gobernar este pueblo en algún momento, hombre, debería ser por lo menos un poco más serio con estas cosas. Y a lo mejor esto al ciudadano no le importa tanto, ¿no? Es pataleo político. Pero sí denota el trasfondo del que lo dice y a lo que quiere jugar de aquí en adelante. Nosotros nos alegramos de que la Junta le dé 28 millones a la Diputación y espero que les dé muchos más. Y además, espero que la Junta se acuerde de Ubrique, ¿eh? Tanto que hizo el recordatorio el otro día fallido también, de quien daba cero y quien daba más, que se acuerde bastante de Ubrique y resuelva los problemas que desde hace mucho tiempo tenemos para con esta administración, y me importa un pito quién la gobernara, cuándo y cómo, sino me importa quién la gobierna ahora y quién dice que tiene todas las soluciones para Ubrique. Espero que algún día el portavoz nos traiga esas buenas noticias, ¿eh?, que le garantizo que vendré a estos micrófonos a felicitarlo por su acción. En fin, cada uno hace la política como entiende y después, como ya dije antes, tendrá que rendirle cuentas a la ciudadanía, ¿no? Lo que sí te garantizo es que en este camino no nos van a encontrar. Hoy es el primer día y el último en mucho tiempo que voy a hacer referencia a intervenciones directas de los grupos políticos, siempre que no nos afecten de una manera personal, o que estén de alguna manera tergiversando una realidad que se pueda constatar perfectamente, ¿no? Pero lo que sí pido es respeto, pido respeto al trabajo, pido respeto al compromiso y el respeto sobre todo a las apuestas que este pueblo, porque al final aquí no gana o pierde Isabel Gómez, aquí gana o pierde Ubrique. Y a lo mejor hace falta que alguno se lo grabe a fuego. Esos son como los típicos patriotas que están todo el día pegándose golpetazos en el pecho, pero les importa un pito lo que pasa a su alrededor, ¿no? Pues aquí hace falta menos golpetazos, menos declaraciones y más demostrarlo con los hechos. Yo creo que por nuestra parte, nosotros sí lo estamos demostrando, estamos donde nos pusieron los ciudadanos de Ubrique, defendiendo los intereses de Ubrique y además apostando porque el futuro sea un poquito mejor, con ayuda o sin ayuda. Esperemos que sea con ayuda. O sea que esa cuestión también en torno a lo que es la situación política en el ámbito municipal durante estas últimas semanas. Vamos con los retos que tiene que afrontar una vez mejorada la situación sanitaria el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? El Gobierno Socialista. Perdona, estaba anotando una cosa, perdóname, de verdad. Te preguntaba por los retos, ¿no? Porque hemos estado hablando de la situación que tenemos actualmente, de cómo se ha recuperado la política local, las últimas intervenciones, además también de lo que se ha dicho y lo que no, y hablamos ahora, si te parece, de los retos del Gobierno Socialista de cara al futuro, ¿no? Cuando ya se mejora la situación pandémica. Pues sí, como tú bien sabes, te digo porque estás en la vida política, como estáis metidos, inmersos los periodistas, venimos dándole vueltas a un montón de actuaciones, a un montón de situaciones que para nosotros se entendemos como fundamentales para el futuro desarrollo de Ubrique. Puede ser muy manido hablar del plan general, de la falta de suelo industrial, del problema de las inundaciones, de la travesía histórica de Ubrique, de la apuesta por el turismo, de la gestión de residuos con los nuevos sistemas, del tema de la depuración, de la movilidad urbana. Claro, y todo esto, por suerte, cada punto está en un epígrafe diferente y en un, ¿cómo te diría?, y en un estadio diferente. No todos están, por suerte, no están en el punto de partida. Unos están bastante avanzados, otros se han quedado a medio camino, otros estaban para finalizarse y se quedaron colgados y hay que retomarlo otra vez. O sea, esto requiere de un esfuerzo ingente, requiere de una apuesta decidida por parte de todos, y cuando digo de todos, en primer lugar por parte de todos los integrantes de la corporación municipal. Estos no son retos socialistas para resolver los socialistas. Si lo resuelve estando gobernando un socialista, pues mejor para mí. Pero si lo resuelve otra administración, te garantizo que también mejor para mí. O sea, espero que el cortoplacismo, que los intereses políticos y que las situaciones estas partidistas se queden al margen cuando tengamos que sentarnos, y no es por volver a insistir en lo dicho antes, la inmensa mayoría de estos asuntos hay que resolverlos con la Junta de Andalucía. Espero que contemos con todo el apoyo de todos los partidos políticos para afrontar definitivamente las soluciones a todos estos retos, que son los que nos van a marcar el devenir futuro. O sea, Ubrique necesita un plan general ya, lo necesitaba hace 10 años, pero ahora más. El atosigamiento, la imposibilidad que tiene el Ayuntamiento de Ubrique para dar respuesta a las demandas de suelo industrial, ya no se pueden prolongar más en el tiempo. Esto tiene que tener una solución ya, porque corremos el riesgo, después, si mañana se nos deslocalizan las empresas y se nos marchan a otros polígonos industriales, le echaremos la culpa a quien queramos, pero la realidad será que quien pierde es Ubrique. En el tema de las inundaciones, y más este año tan repleto de catástrofes naturales por todos lados, no es que uno quiera ser un pájaro de mal agüero, pero indudablemente este fin de semana algunos hemos tenido las orejas tiesas viendo cómo no paraba de caer agua. ¿Por qué? Porque conocemos la realidad y la problemática que nos podemos encontrar en una situación extrema, ¿no? La travesía es una necesidad, no es una cuestión de que quiero una carretera más bonita o menos bonita. Yo invitaría a cualquier ubriqueño a que se vaya a las 9 de la mañana, o un poquito antes si quiere, a la Plaza de la Estrella. Y cuando cuente 15 tráiler, le doy permiso ya para que se vaya. No va a estar mucho tiempo, ¿eh? No va a estar mucho tiempo esperando. En un rato los va a ver pasar. Y entonces nos daremos cuenta de lo inminente y de lo perentoria que es esta necesidad. ¿Eh? Y esa se la tenemos que trasladar todos, uno a uno, si hace falta, a las administraciones competentes. Y esperemos, vamos a cruzar los dedos, que estos dineros que vienen de Europa, los Next Generation, espero que sean capaces de afrontar todas estas grandes infraestructuras que de otra manera sería imposible acometer. Porque es verdad que los recursos ordinarios es imposible que exista, porque claro, como diríamos, cada uno cuenta su película, ¿no? Yo no sé cuáles son los retos de Arco, ni sé cuáles son los de otras ciudades, pero estoy casi seguro que tendrán una lista tan extensa como la nuestra, seguro. También es verdad, podrá venir alguien a decir ahora, y entonces hay que resolverlo todo ahora, hay que resolverlo cuando las oportunidades se presentan. Y yo creo que España no va a tener en mucho tiempo otra oportunidad de contar con ese montón de miles de millones que puedan por lo menos paliar una gran parte del déficit en infraestructura, fundamentalmente, que tenemos las poblaciones, y cuanto más alejados estamos de los grandes núcleos de población, más todavía, ¿no? Por eso digo que en este viaje no estaría mal que encontráramos al resto de partidos, que nos viésemos todos, digamos, de una manera más positiva, porque es necesario que todos apostemos. Ahora, también te digo que la alcaldesa no va a perder ni un minuto, ni un minuto en juegos de ningún tipo, porque su compromiso y su decisión está con sacar todos estos retos adelante en el menor tiempo posible. Y desde ya estamos trabajando en ello, ¿no? Así que todo el que se quiera sumar, la puerta está abierta, pero eso, sumar para trabajar. Pues son los retos de futuro en torno al gobierno socialista, que pues no viene más que a poner sobre la mesa realmente las grandes necesidades del municipio, ¿no? En la que, bueno, pues se lleva trabajando ya décadas, ¿no? Sí, sí, claro, es que como es verdad que como esto es atemporal, porque al depender de tanta muchas veces queda hasta mal, porque claro, cuando no se conocen las cosas, si yo te digo a ti que cosas que están aquí anotadas en el 2003-2004 parecía que tenían la solución, pues la pregunta normal es: ¿y qué hicisteis todos para que no estuviera resuelto? O sea, ya da igual quién tuvo más culpa, quién tuvo menos culpa, quién bajó los brazos o quién gritó menos, da igual. El problema está en que venimos arrastrando unas normas subsidiarias desde 1989, que ya ha llovido, que están más que agotadas, que estamos nada más que poniendo parche, y que el plan general se empezó a trabajar en el 2001, creo, o en el 2000. Y estamos en el 2021. Esto es imposible explicarlo sin dedicarle muchas horas para que alguien pueda tener más o menos una visión completa de por dónde va esto. Pero claro, si hablamos de las inundaciones, estamos en lo mismo. Si yo he dicho, y además lo puedo demostrar con documentación, que durante 4 años la Junta de Andalucía tuvo destinada en presupuesto 15 millones y medio para intervenir en las inundaciones, y no se hizo. Claro, ahora vas y se lo pide y dicen, ¿pero esto qué? Si cuando lo tenían ustedes no lo quisieron. Claro, lo que pasa es que si digo quién gobernaba entonces y cómo se hizo, pues es que estoy atacando a otro. Pero es que la realidad es la que es. La travesía ha dado 1000 tumbos. Igual. Entonces me dirá alguno, pues eran los socialistas los que estaban, que no los estoy disculpando. No los estoy disculpando. Lo que sí debe de hacer un grupo municipal, y me importa ahora el color político que tenga, me da igual, es hacer su trabajo. Por ejemplo, nuestro trabajo en el plan general, ¿qué es? Aprobar el documento provisional. Desde noviembre de 2020 está aprobado. Ahí está. Mire usted, no está en mi tejado, no puedo hacer nada más. El tema de inundaciones, tenemos todas las alegaciones presentadas, toda la documentación presentada, y lo que estamos esperando es que se nos conteste. El tema de la travesía, existía hasta un compromiso en el cual era, si se terminaba el plan general, se acometía la travesía. Pues en esa estamos. Entonces, muchas veces esta impotencia que te da el no poder no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir contactando, vamos a seguir llamando a las puertas, vamos a seguir insistiendo. Pero nos gustaría que todo el mundo remara en esa misma dirección. Creo que es lo que había que hacer. Y si no, el que no reme en esa dirección, como digo, que lo explica a posteriori. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que estamos haciendo y tenemos muy claro qué es lo que tenemos que contarle a los ciudadanos. Espero que todo el mundo pueda decir lo mismo. Bueno, pues 12:50, se nos agota el tiempo, pero en estos minutos que aún nos restan, antes de terminar el espacio de política local, pues también querías hablar de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Después de la pandemia, con todo este parón que ha supuesto dentro de la legislatura a la hora de determinar los proyectos de gobierno, pero también con, sin perder de vista, los procesos electorales, ¿no? Que evidentemente claro. Tienen su curso. Sí, tengo que decir que a ti te ha hecho gracia que yo haya contado los meses que faltan. Y es verdad, a cualquiera le dice que faltan 17 meses para una elección y dice, bueno, joder, no queda nada. 17 meses en política son dos ratos. Son dos ratos porque, ya te digo, si un documento administrativo se puede tirar 10, 15 años yendo y viniendo en administraciones, ya me dirás que son 17 meses. Hombre, nosotros tenemos muchas esperanzas de que más pronto que tarde alguna contestación tengamos. Alguna, algún documento. Porque si no sería, no sé, sería, bueno, no le voy a poner calificativo, pero sería bastante preocupante, vamos a dejarlo ahí, que la Junta de Andalucía no nos contestara en ninguno de los elementos que nosotros entendemos fundamentales para Ubrique. Y fundamentalmente el primero, vamos, creo, saltándonos el tema de inundaciones, que es una cuestión vital, pero que es verdad que eso requiere otro proceso, necesitamos una contestación urgente ya del plan general. Ubrique no se puede ver más limitado, como nos estamos viendo, por no tener ese documento. Que nos digan lo que tengan que decirnos, como si nos dicen que tenemos que cambiar la mitad del documento. Lo cambiamos, pero que nos lo digan. No nos pueden mantener en este impas continuo, porque el problema es ese. Cuando un ciudadano viene con expectativas y se dirige a tu ayuntamiento para que tú le des una solución y la contestación es, todavía no me ha contestado la Junta, puede pensar que le estoy tomando el pelo. Pero es que por desgracia es así. Pero bueno, ya te digo, por lo menos en ese aspecto, ¿no? Y claro que sí, yo creo que hay gente que piensa más en las elecciones que en otra cosa. Eso ha existido siempre. Y hay gente que lo antepone todo, antepone las elecciones a cualquier resultado. Y yo espero que no sea así. Y además espero que el que lo haga así se equivoque. Estamos viendo, si miramos todas las escalas de la administración pública, tú ves, por ejemplo, que a nivel nacional, bueno, a nivel nacional, está claro, gana un gobierno de izquierda y el Partido Popular pide elecciones desde el cuarto de hora siguiente. Así pasó con Zapatero, así pasó, está pasando con Pedro Sánchez. O sea, a eso nos tienen acostumbrados. Ese no es nuestro problema. En Andalucía nos encontramos la tostada al revés. Juanma Moreno va muy bien, porque se ve que su socio de gobierno no le va a hacer sombra, porque, por desgracia, ellos mismos se encargaron de hacerse el araquiri en su momento, y los ciudadanos no se lo perdonan. Elección tras elección que se va produciendo, se van deteriorando, y Vox parece que está estancado. Por eso está tan, ¿no? Además, es una vara de medir. Cuando Vox se mete con el PP en Andalucía, tú dices, algo les tiene que ir mal. Si no, ¿por qué se meten? Si hasta anteayer eran amiguitos. O sea, y ahora llegamos a la esfera municipal, y la esfera municipal es otra. Me parece muy bien que haya tanto tacticismo, decir, sondeos, encuestas. La encuesta es cuando tú sabes cuál es el careto del que se presenta a las elecciones. Porque aquí andamos, se habla de eso, se trata de eso. En las municipales la gente quiere saber quién es el que se presenta, porque todos sabemos quién es el padre, la madre, los primos y los amigos. Y además, ¿quiénes son los que van con él? Esa es la parte fundamental de todo esto. Entonces, pretender jugar a eso con esta distancia en el tiempo me parece que es una verdadera locura, ¿eh? Me parece que es una verdadera locura. Pero bueno, yo te garantizo que el PSOE, que también le gusta hablar de elecciones y le gusta jugar a este tema, pero lo hace cuando toca. Y ahora lo que toca es lo que te he dicho, intentar sacar estos temas gordos para adelante, intentar darle soluciones a los problemas de los ubriqueños, ¿eh? Y fundamentalmente ser coherente con lo que decimos y lo que hacemos. Pues son las cuestiones que queréis abordar hoy en el espacio Política Local. Nos quedamos sin tiempo. Jorge Chacón, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros.